てひどい。Es la hora en la que se acaba el atasco, en la que te olvidas de las aglomeraciones. Maldita sea, qué distintos perfiles ofrece la misma ciudad en el mismo día. De la frenética actividad a la auténtica soledad de la calle. A esta hora de la noche, unos cuantos vehículos que aún circulan y poca gente, nadie o casi nadie. El frío hace que nos retraigamos, que hasta que no luzca el sol no despertemos de alguna forma a otro estilo de vida. Casi como algunas especies animales. En realidad invernamos. Solo que de como los osos, que vamos consumiendo lo que ya teníamos en el cuerpo. Vamos olvidando las promesas de fin de año. Nos vamos dejando. Y dentro de 15 o 20 días no entrará la prisa. Será más que prisa. Violentamente abrazaremos cualquier tipo de dieta que nos haga sentirnos mejor. Y como eso todo. Pero déjalo, que es invierno y hace mucho frío. Estás en la única FM, en el 102.3. Como cada noche, dos horas con la mejor música para encender la noche. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate y compruébalo. Ya verás cómo lo de la música no es una promesa que se queda solo en palabras. Seems for me, I've been waiting so long. And for you, girl, it seems it's just another day gone. You know I wish the best for you, always will, and I know that you always will too. We'll be right back.

que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Semanas de febrero, lejana de cualquier puente, de cualquier fiesta, de cualquier periodo de descanso que no sea el habitual de los 2 días y pico o 1 día y pico del fin de semana. La sensación de que todo está cambiando, de que va a ser difícil, de que todo vuelva a ser como era. Y que vamos a tener que ir cambiando la mente. Inseguridad, incertidumbre, desconfianza. Vete armando de valor. Thank you.

ese dicen que nos va a gobernar. Imagínate, si es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. ¿Qué no hará con nosotros? Que ni somos asesinos, ni somos víctimas. Hay que tener un cuidado con la política, con esas campañas de imagen. Tenemos que echar mano de la memoria. Tenemos que echar manos, o mejor dicho, echar mano de los principios. Y los principios dicen que un tipo así no debe estar en un gobierno. Debe estar en la cárcel. En la política ha llegado un momento en el que no todo vale. Y nosotros somos los que tenemos que decírselo claramente a esta gente. Ladrones con chaqueta y corbata. Que nacieron ladrones y que encontraron el camino en los partidos políticos. Y un ladrón hace cualquier cosa para ejecutar su plan. Así que no me hablen de ideales, ni de salvar a nadie. Poder y dinero es lo único que le interesa. Exactamente igual que a cualquier jefe de un cártel. Eso sí, nosotros somos la moneda de cambio. Con nosotros, con nuestra vida, se negocia. Consigue que nos maten menos. Los ideales. ¿Cómo me gustan tus ideales? Sí. Hemos nacido para hacer felices a los políticos. Estoy desnuda al amanecer en este último piso abuhardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren con destino tus brazos. Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones o imaginarme un carnaval con aires de tu nombre. Mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara, y no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas, que el amor son tres flores que se llegan a diario. No me canso. Mis pupilas siempre tienen sed y son sobre tu espalda enredadera.

estoy yo. Thank you. You belong to the city. Perteneces a la ciudad. Y cualquiera te saca de ella. Aunque te aviso, yo que vivo en un pueblo, no tengo mucha queja. Hombre, me faltan algunas cositas. Be my darling. I'll make you happy, baby. Just wait and see. For every kiss you give me, I'll give you three. Oh, since the day I saw you, ser las 11. Enciende la noche en La Única, en el 102.3 y en internet. Escucha el programa online o descárgatelo y óyelo cuando quieras. Es solo música y poco más, especialmente poca palabra, que ya cuentan y cantan mucho las canciones. Y si echas en falta alguna, mándamela a enciendelanoche@yahoo.com. Enciende la noche @yahoo.com. Thank you.

across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Parece que va a ser una versión en directo. Son Supertramp. Disco. ...102.3... La única FM. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. Well, teacher tells you stop your play and get on with your work. And be like Johnny Toogood, don't you know he never shirks. He's coming along. School is over, you're playing in the park. Well, don't be out too late, don't let it get too dark. They tell you not to hang around and know what life's about, and to grow up just like them, only to work it out, and you fall out of doubt. Thank you.

I need her.